Música para volver en el tiempo. Contamos contigo, ráscate el ombligo, muy mono has de quedar. Parche Radio. Con el ritmo loco de Parche. Hola, soy Ficha Roja. Y yo soy la Ficha Azul. Hola, yo soy el dado. Ahora dime qué eres tú. Yo soy la ficha verde, la amarilla queda atrás. Y todos bailamos a tu ritmo y compás. ¡Vámonos! Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis. Es el fuego de colores que cantamos para ti. Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis. Es el fuego que se canta para mí y para ti. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, parche amigos? Bienvenidos a una emisión más de la Parche Radio. Los saludos a su amiga Eli Martin, transmitiendo desde Monterrey, México. Y espero que disfruten esta emisión que hemos preparado para todos ustedes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Los buenos momentos están de vuelta. Estás escuchando Parchi Radio. Nos encontramos una vez más aquí en nuestra radio. Queridos amigos, ¿cómo están? Les mando un beso muy grande. Vamos a compartir un ratito las canciones de nuestra infancia. ¿Qué les parece? Vamos a empezar a escuchar los temas. Yo escucho la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escucha la radio de los parchís? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de la Parchi Radio. A un sábado retro y estamos de manteles largos como siempre celebrando a las fichas, y en esta ocasión celebramos el cumpleaños de Oscar, la primera ficha azul. Out. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Bueno, y aquí seguimos compartiendo un ratito más las canciones de nuestros queridos parchís. Quería mandarle un beso muy grande a todos los amigos que se mantienen comunicados con nosotros a través de Facebook en la Parchirradio y que comparten sus comentarios, sus fotos, y estaría bueno que nos vayan poniendo en el muro los temas que les gustaría escuchar, ¿eh? Así que anímense, dejen sus saluditos, sus comentarios, y así nosotros los pasamos aquí por la radio. Y vamos a seguir escuchando un tema más, ¿qué les parece? Único, quiero decir, 20 años después la balanza está absolutamente decantada del lado de la felicidad, de los buenos recuerdos, de verdaderamente haber sido un privilegiado total de haber podido formar parte de esa historia mágica. Pues nada, que los echo mucho de menos, de verdad, que tengo unas ganas muy, muy, muy, muy fuertes de volver a México, aunque sea de vacaciones, para con mi hija y mi mujer. Que luchen por lo que quieren, que tengan una visión y un proyecto, un objetivo claro en la vida. Y muchas gracias por todo el interés, que ahora me consta además que actualmente hay este interés para saber qué ha sido en este caso de mí. Le mando todo mi cariño, tengo un recuerdo fantástico de México, que es mi segunda casa, y quiero mucho a México y a todo su pueblo. Muchas gracias. ¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo se la están pasando? Espero que se la estén pasando muy, muy padre. Y vamos a escuchar Canta y Baila para todos ustedes. Canta Parchirradio. Ya no me molestes más. Los buenos momentos están de vuelta. Estamos nuevamente aquí de regreso. ¿Qué tal se la están pasando? Espero que muy bien. Y bueno, ahora quiero comentarles con respecto a la invitación que habíamos lanzado en las redes sociales, bueno, la propuesta que por ahí teníamos de la convivencia con las fichas, que por el momento, bueno, está cancelada. Esto debido a que por ahí una persona fan, al parecer, lo filtró a los medios. Y bueno, esto nos afectó más bien en el desarrollo de la misma de las negociaciones con las fichas. Y también en lo que es en desarrollo de la convivencia en sí, porque pues había cosas que no se pueden filtrar a los medios porque nos afectan en cuestiones legales, no sé, muchas cosas que había que aterrizar cuando realmente pues ni siquiera era un hecho, era una simple propuesta, un sondeo como lo pusimos. Y bueno, esta persona lo dio ya por un hecho en su artículo, bueno, ya lo daba como un hecho y bueno, pues decidimos abortar esa iniciativa. Por lo que, bueno, pues por lo pronto no hay planes. Estamos tratando de pensar otra manera. Si la llegásemos a tener, bueno, pues ya se les avisaría en su momento. Pues como les decíamos, esto en ningún momento fue un hecho. Nunca se les dijo ya tenemos una fecha ni nada, ¿no? Ese es otro punto que también me gustaría aprovechar para dejar claro, porque bueno, por ahí nos enteramos que ha habido gente que ha estado escribiéndoles a las fichas, en especial a Yolanda Frank, que son los que están más en la red, preguntándoles acerca de esta convivencia. Y realmente pues ellos no tienen la información debida, ¿verdad? Están enterados, porque sí estaban enterados de nuestra iniciativa. Se les invitó. En ningún momento ellos han dicho que sí. Como se los dijimos desde un principio a los fans, era un sondeo a los fans para saber qué interés había. Dependiendo del interés que hubiera de parte de los fans y la disposición, bueno, también se les iba a plantear a las fichas qué tanta expectativa de la gente había, ¿no? Por convivir con ellos y bueno, ellos iban a checar sus agendas y demás, etc. Pero ahorita pues dadas las circunstancias pues está todo como que suspendido y pues ellos también por el momento tampoco pueden decirles informarles nada porque no es un hecho, ¿no? De hecho no es un hecho. Así que nos gustaría pedirles a esas personas que han estado por ahí escribiendo, insistiendo con Gema o con Yolanda o con Fran o con alguna de las otras fichas, que bueno, pues por favor eviten hacerlo, porque realmente en lugar de ayudarnos están complicando las cosas. Realmente, como les decía, ellos no tienen ninguna información, no les pueden decir vamos al día o no vamos, porque ni siquiera lo han platicado entre ellos. Entonces, en su momento, cuando tengamos algo, si es que esto se puede seguir, pues se les dará la información a los fans que estén interesados. Por el momento no hay nada, es lo único que les podemos decir, y cualquier duda o pregunta que quieran hacer al respecto, pues lo pueden hacer directamente con nosotros, con la Percha Radio, con el País de la Música, o dirigirse al correo que ya les habíamos por ahí puesto en su momento, que es convivencia regia ficha de los 80s, @hotmail.com. 80 es con número. Y bueno, pues ahí les estaremos contestando quienes estén interesados. No sabemos nada de cómo va a estar la mecánica ni nada en su momento. Si se llega a un acuerdo, si llegamos a poder concretar algo, bueno, pues ya se les dará la información respectiva a quien la solicite. Y bueno, pues nada más quería platicarles eso. Y que les parece si ya nos dejamos de tanta plática, después de este pequeño break y esta plática tan amena, pues que les parece si seguimos escuchando más música. Así que los dejo con este tema, que espero que les guste. Mejor, donde la vida sea calor, caricias, sonrisas, ilusiones de amor, donde Bueno, pues quiero mandar un saludo muy, muy, muy, muy grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan la Parche Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Chao. Hola Oscar, muchas felicidades en tu cumpleaños, que lo pases súper padre, cerca de tus familiares y amigos. Un abrazo de tu amiga Rita de Puebla, México. Bueno, y estamos nuevamente aquí de regreso y quiero aprovechar este espacio para enviar una felicitación a nuestra querida ficha azul Oscar, que en unos días más estará celebrando su cumpleaños. Desde aquí, Oscar, te enviamos un abrazo muy fuerte, un beso enorme, que espero que pases un maravilloso día. Y bueno, que ojalá y algún día se nos haga conocerte en persona, ¿verdad? Y pues nada, que lo sigas disfrutando, que lo pases muy bien. Mis mejores deseos para ti. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con esta misión y nos dejamos con un tema precisamente de la etapa de Parchís con Oscar? Así que vamos a escuchar esto, que espero que les guste. Thank you. soy Frank de Parchís. Y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la Parchís Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchís. Un beso muy fuerte, sabéis que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguir apoyando la Parchís Radio. Un besote muy fuerte. Y estamos de regreso para hacerles la invitación a que les den me gusta a nuestra página en Facebook, nos sigan por Twitter, @parchisradio. Ahí estamos para que nos sigan en las redes sociales. Y vamos a escuchar la canción Mortadelo y Filemón. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Escuchamos la radio de los Parchís. ¿Vos escuchás la radio de los Parchís? Y bueno, pues estamos ya por finalizar, no sin antes recordarles que nos escriban a parchirradio@hotmail.com o a parchirradio@gmail.com. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, pedir sus canciones favoritas y así que nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Y bueno, llegó el final, como dice la canción, llegó el final de nuestras aventuras y bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Un beso muy muy grande aquí desde Argentina para todos. Bueno, ya se va acercando la hora de despedirnos, así que no me resta más que darles las gracias a todos los que se están descargando esta emisión. Como ya habrán notado, esta emisión fue grabada, no estamos en vivo en esta ocasión. Estamos de vacaciones, tomándonos unas pequeñas vacacioncitas. Pero en la próxima emisión ya les estaremos informando. Esperemos que esta sí sea en vivo. Ya les publicaremos los horarios respectivos para que puedan por ahí sintonizarnos. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y los esperamos aquí en la próxima emisión. Y los dejo con ese tema, que espero disfruten, y nuevamente muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su presencia y su constancia en esta su radio Parchís. Y bueno, no me resta más que decirles que este no es un adiós para siempre, sino un hasta la vista. Hasta pronto.